A partir del miércoles 8 de marzo, tejemos resistencias desde Radio U. Les invitamos a compartir la alegre rebeldía de La Cabuya. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los miércoles a las 8 de la mañana por la 101.9 Radio U.